Tres son los grandes protagonistas de la Santa Misa. Tres. En primer lugar, nuestro Padre Celestial, a quien ofrecemos el sacrificio. En segundo lugar, el Hijo, Jesucristo, nuestro Señor, y con Él nosotros, ya que Él es nuestra cabeza, que es el que se inmola, es el que se ofrece a través de los sacerdotes ministeriales de manera incruenta, y es por medio de quien nos ofrecemos también nosotros como víctimas al Padre Celestial, ofreciendo nuestros sacrificios espirituales, nuestras alegrías, nuestras penas. Y el tercer gran protagonista de la misa, de toda misa, es el Espíritu Santo, la tercera persona de la Santísima Trinidad, en quien ofrecemos la víctima por el Hijo al Padre. Ha querido poner en su estampita de recordación de su ordenación sacerdotal el neosacerdote, el padre Cristian Ferraro: el fuego siempre arderá sobre el altar y no se apagará. Y me pidió que este sermón de su primera misa lo haga sobre este tema. O sea, nos vamos a referir solamente al Espíritu Santo y su acción en la misa. En el Antiguo Testamento aparece legislado y de manera muy minuciosa lo que tenía que ser ese fuego del altar, que no debía apagarse. Era trabajo, función de los sacerdotes mantener ese fuego siempre encendido, de manera parecida como era antiguamente en nuestras casas. Recordarán las personas mayores, cuando no se tenía gas ni querosén, sino se cocinaba con carbón o con leña, que se echaba ceniza arriba del fuego y a la mañana siguiente la mujer, la ama de casa, avivaba el fuego. Era la encargada de mantener vivo el fuego del hogar. Pues en el Antiguo Testamento los sacerdotes tenían esa función, con la diferencia que nunca debía apagarse, porque era encendido con fuego venido del cielo, a veces de manera milagrosa, a veces por algún rayo que caía, pero debía mantenerse el fuego así. Por eso, en el texto que cita el neo sacerdote en su recordatorio de ordenación, el texto completo dice así: he aquí el ritual del holocausto. El holocausto era el sacrificio más grande en el Antiguo Testamento, porque se debía quemar toda la víctima. A saber, el holocausto que arde sobre el brasero del altar toda la noche hasta la mañana, consumido por el fuego del altar. El sacerdote, revestido de la túnica de lino y puestos los calzones de lino sobre su cuerpo, quitará la ceniza del fuego que ha consumido el holocausto sobre el altar y la pondrá a un lado de este. Se cambiará luego las vestiduras y llevará la ceniza fuera del campamento, a un lugar puro. El fuego permanecerá siempre encendido sobre el altar, sin jamás apagarse. El sacerdote añadirá cada mañana nueva leña, dispondrá encima el holocausto y quemará las grasas de los sacrificios pacíficos. El fuego debe permanecer siempre encendido sobre el altar, sin apagarse jamás. Y así innumerables textos, por citar uno más en el segundo libro de los Macabeos, y que así como cuando Moisés oró al Señor vino fuego del cielo que consumió el sacrificio, así también cuando Salomón oró bajó fuego y consumió los holocaustos. y lo vemos en el profeta Elías y en muchas otras partes. Es interesante pensar, queridos hermanos, el altar del holocausto en el templo de Jerusalén era realmente una cosa monumental. Sobre el monte Sión se alzaba ese altar gigantesco de 14 metros por 14 metros de cada lado, era un cuadrado perfecto y 4 metros de altura. Allí, según lo mandado por Dios, se sacrificaba y ese quemarse los animales y el humo que subía al cielo es como que la víctima salía de nuestra esfera terrestre para dirigirse a la esfera celeste, para dirigirse a Dios. Pues así como había fuego en el altar del Antiguo Testamento, hay fuego en nuestros altares, con la diferencia que es un fuego infinitamente superior al fuego material del Antiguo Testamento. Incluso en la Sagrada Escritura, ya en el Nuevo Testamento, en el libro del Apocalipsis, se nos dice que el ángel tomó el incensario, lo llenó de fuego del altar, ignis altaris. ¿Cuál es ese fuego del altar en el Nuevo Testamento? Ese fuego del altar en el Nuevo Testamento es el Espíritu Santo. En rigor, toda la misa es obra del Espíritu Santo. Pero hay dos momentos particulares, dos momentos principales en la misa, en los cuales de manera especial se invoca al Espíritu Santo. Esos momentos se llaman litúrgicamente epíclesis. Epíclesis es una palabra griega que quiere decir invocación sobre. Se invoca al Espíritu Santo sobre el pan y el vino para que se transformen en el cuerpo y en la sangre de Jesús, y se invoca al Espíritu Santo sobre el pueblo para que participe plenamente del santo sacrificio, para que sea colmado de bienes y de bendiciones. Son entonces dos las epíclesis que hay en la misa. Dos pedidos, dos invocaciones al Espíritu Santo. Una antes de la consagración, que es el momento en el cual los sacerdotes extendemos la mano sobre la materia del sacrificio, pidiendo justamente al Santo Espíritu de Dios que baje sobre esas ofrendas para transformarlas. Y luego de la consagración, la epíclesis sobre el pueblo. Así en la primera decimos: bendice y santifica, oh Padre, esta ofrenda, haciéndola perfecta, espiritual y digna de ti. En las otras plegarias, de manera semejante, te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu. Te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti. Te rogamos que este mismo Espíritu santifique estas ofrendas para que sean cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor. Pedimos eso y eso se realiza en virtud de las palabras de nuestro Señor: esto es mi cuerpo, esta es mi sangre, y por poder del Espíritu Santo. En las epíclesis sobre el pueblo decimos, y si prestan atención, después de la consagración van a escuchar esa oración: Te pedimos humildemente que esta ofrenda sea llevada a tu presencia, para que cuantos recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo, seamos colmados de gracia y bendición. Por eso se nos enseña en el Catecismo de la Iglesia Católica la epíclesis invocación sobre es la intercesión mediante la cual el sacerdote suplica al Padre que envíe el Espíritu Santificador para que las ofrendas se conviertan en el cuerpo y sangre de Cristo y para que los fieles, al recibirlos, se conviertan ellos mismos en ofrenda viva para Dios. Por eso, si nosotros tuviésemos esto en cuenta, ¿qué distintas serían nuestras misas? La acción del Espíritu Santo no solamente ocurre en el momento de la misa. Hay epíclesis, hay invocaciones que nosotros hacemos pidiendo la ayuda al Espíritu Santo, extracelebrativas, es decir, fuera de la celebración de la Santa Misa. Y justamente esas invocaciones al Espíritu Santo y la acción del Espíritu Santo sobre nosotros es lo que hace que toda celebración de la Santa Misa propiamente sea nueva, inmensamente fecunda, única y de alguna manera irrepetible, porque el Espíritu Santo de Dios, al conducirnos a nuestra madurez en Cristo, es el gran animador de la liturgia. Es quien hace que la misa nunca sea algo mecánico, rutinario, aburrido, porque por la acción del Espíritu Santo siempre traemos algo nuevo a la misa, lo nuevo de nuestra vida diaria. Y siempre tomamos, extraemos algo nuevo de la misa. Y eso es por obra del Espíritu Santo. Él es el que hace que cada misa sea única. Y así como el Espíritu Santo es el alma de la Iglesia, así el Espíritu Santo es el alma de la liturgia, es el alma de la misa. En este sentido, toda misa, absolutamente toda misa celebrada válidamente, es una manifestación imperceptible, pero realísima, del Espíritu Santo, quien de manera imprescindible obra en las acciones litúrgicas. Y esto es así porque teológicamente es así. No es una expresión piadosa que queremos para edificar a los fieles o edificarnos a nosotros mismos. No, es la misma realidad. La presencia de Jesucristo va unida a la presencia del Espíritu Santo. La acción de Jesucristo va unida a la acción del Espíritu Santo. De tal modo que la presencia de Cristo se da por obra del Espíritu Santo. Dicho de otra manera, el Espíritu Santo obra para manifestar a Cristo. Y donde está Cristo, está el Espíritu Santo. Decía un gran santo padre, San Ireneo, el Espíritu manifiesta al Verbo, pero el Verbo comunica al Espíritu. Y San Bernardo, nosotros tenemos una doble prueba de nuestra salvación, la doble fusión de la sangre de Cristo y del Espíritu. Ningún valor tendría la una sin el otro. No me favorecería, por tanto, el hecho de que Cristo haya muerto por mí si no me vivificara con su Espíritu. Por eso es que es el Espíritu Santo el que vivifica todo el misterio litúrgico, y lo invocamos para que dignifique cada vez más la acción litúrgica y se constituya la Iglesia, y para que la vida nuestra refleje cada vez más y cada vez mejor lo celebrado en la celebración. De tal manera que siempre se una más y más la celebración a la vida y la vida a la celebración. Y si es verdad, como es verdad, que la Eucaristía hace a la Iglesia y la Iglesia hace la Eucaristía, ello es posible por la presencia y por la acción del Espíritu Santo. La Iglesia está donde florece el Espíritu, decía San Hipólito y el gran San Ireneo. Allí donde está la Iglesia está el Espíritu Santo, y donde está el Espíritu Santo, allí está la gracia y todo don, porque es el Espíritu de la verdad. Es siempre, por tanto, el Espíritu Santo el que mueve desde dentro a los participantes para que se unan al misterio de Cristo que se celebra, y para que se aproveche de la predicación de la palabra de Dios, para que se aprovechen del sacrificio eucarístico y para que se aprovechen del sacramento. Por eso, toda misa es una epifanía del Espíritu Santo. En toda misa aletea imperceptiblemente el viento de Pentecostés. Y allí que la Santa Misa es la gran forja de los cristianos, y en especial es la gran forja de los sacerdotes. Nuestro prócer, Fray Francisco de Paula Castañeda, a quienes querían que dejase de polemizar y se contentase solamente con celebrar misa, les decía: es precisamente la misa lo que me enardece y me arrastra y me obliga a la lucha incesante. En la misa es donde se forman los grandes gladiadores de Dios. Es la misa la que enardece y arrastra a los jóvenes para que se entreguen totalmente al Señor. Y allí los va formando, como esperamos a estos 10 recién ordenados, para que lleguen a ser santos sacerdotes. Es la misa la que forma a los grandes líderes católicos laicos, enardeciéndolos. Es la misa la que enardece a las jóvenes para ser fidelísimas esposas de Cristo. Es la misa la que enardece y empuja a los esposos y esposas a ser verdaderos evangelizadores de sus hijos y de su matrimonio, venciendo todas las pruebas y dificultades que uno encuentra en el camino de la vida. En la misa, Cristo nos habla con su sacrificio. Es un lenguaje conciso, pero ardiente, porque su sacrificio es obrado por el fuego del Espíritu Santo. Para captarlo, necesitamos del Santo Espíritu de Dios. Por eso, lamentablemente, algunos que sin darse cuenta a lo mejor dejan de lado al Espíritu Santo, creen que hacen interesante la misa con novedades extralitúrgicas y usurpan así el protagonismo inderogable que corresponde al Espíritu Santo. Y muchas veces, rebajando nuestras liturgias a un mero nivel humano, lo hace, de hecho, para los feligreses, algo prescindible. Lo que se necesita es que los ministros del altar sean hombres llenos del Espíritu Santo, hombres de fuego, como decía San Luis María Griñón de Montfort, que no sean membranas del Espíritu, sino transparentes, que dejan percibir su presencia y su acción. El sacerdote carnal y el mundano no deja transparentar al Espíritu Santo, porque no lo ve, ni lo conoce, ni lo ama. Por eso hemos de pedir de manera especial para estos nuevos sacerdotes y para todos los sacerdotes que realmente nunca dejemos de percibir que hay fuego en nuestros altares, que la misa es acción, sí, de Jesucristo, pero en el Espíritu Santo, y por tanto que al tener una gran docilidad al Espíritu Santo, sepamos todos los sacerdotes celebrar dignamente la Santa Misa, el sacrificio del Señor, el sacrificio de la Iglesia, ya que así como el Santo, es así como el Santo Sacrificio de la Misa nos lleva a amar más al Espíritu Santo, ya que Jesucristo en la cruz, por el Espíritu Eterno, se ofreció a sí mismo inmaculado a Dios, como dice el autor de la Carta a los Hebreos. Y en la misa se sigue ofreciendo por el mismo Espíritu. Pidamos entonces, hoy y siempre, por todos los sacerdotes. Hoy pedimos de manera especial por estos 10 recién ordenados, y de manera especialísima en este lugar por un hijo de esta parroquia, el padre Cristian Ferraro, para que la sotana se le haga piel, como decía el padre Castellani hermosamente. Es decir, que no es simplemente la ropa, es el sacerdocio, ya que han sido ungidos, y esa unción penetra todas las células del cuerpo y penetra todas las potencias de nuestra alma, y que lleguen a ser curas de raza, como tantos curas que en nuestra bendita patria hemos conocido, que supieron luchar y trabajar hasta el fin, a pesar de los pesares, a pesar de las dificultades, manteniendo la fe, combatiendo ese buen combate y transmitiendo esa fe a sus prójimos. Que lleguen a ser, por tanto, dignos ministros de la sangre, dignos ministros del fuego y dignos ministros del viento. Y para ello imploramos esa gracia a nuestra Madre del Cielo, la Santísima Virgen, para que así como ella estuvo siempre al lado de su Hijo Jesús, esté siempre al lado de estos sus nuevos hijos sacerdotes, para que den mucho fruto para gloria de Dios y salvación de las almas.